Alejandro, contanos cómo fue, sí. cómo fue, en qué marco fue la detención, por qué, si hay un porqué, ¿no? Porque capaz que no hay un porqué. Sí, mira, yo te comento, yo soy un activista independiente, formaba parte de, no tenemos una agrupación, somos vecinos autoconvocados, sí. Queremos ser autoconvocatoria siempre en contra de la minería, soy trabajador de salud, siempre hacemos autoconvocatorias como para pelear nuestros derechos de salud, salariales y de toda la infraestructura de salud, que está todo mal. Sí. Bueno, el día de la detención resulta que había una olla de jubilados, una olla popular de jubilados. Entonces un compañero, un amigo, me avisa que iba a tocar la guitarra. Yo estaba laburando todos esos días y ni enterado que estaba el cierre de campaña de este señor gobernador, que me han dicho que no lo puedo nombrar bien, públicamente. Bien. La verdad que me parece totalmente exagerado eso. Bueno, yo llego y ya no estaba más la olla de jubilados, sí estaba el cierre de campañas. Y veo que hay vecinos, compañeros de educación, que estaban protestando por paritarias. Era un puñado de compañeros. Entonces yo me quedo acompañándolos a ellos, acompañando su reclamo. Y veo que, yo, o sea, digo esto para que se sepa que fue totalmente fortuito. Entonces veo que se podía entrar tranquilamente al Teatro Español sin mayor inconveniente. O sea, no estaba lleno de gente el Teatro Español. Así que entré sin mayores problemas. Yo tengo un parche en la mochila. Y mi idea era que, bueno, que sobre todo Gustavo Mena, que ya nos había denunciado a mí y a cinco compañeros más falsamente por la amenaza, coerción ideológica, agresión, que vea el parche de la megaminería, en contra de la megaminería. En eso veo que este gobernador estaba terminando su discurso y se baja saludando al público. Y yo me acerqué lo suficiente como para... Entonces, él cuando se acerca hacia mí, saludando a la gente, entonces también me saluda a mí. Entonces yo lo agarro, o sea, le saludo a la mano, y le digo que no queremos más megaminería, no queremos megaminería. Y él se da vuelta y me dice, ¿qué dijiste? Y yo digo que queremos paritaria, no queremos uranio. ¿Vos viniste acá solamente para eso? Yo digo, sí. Y seguramente lo dije con un tono un poco más, más serio. Y capaz que metiendo algún argentinazo por ahí, porque soy un pibe barrio. Capaz que le dije, boludo, pero no, no más de eso. No hubieron insultos, no hubieron agresiones, ni un mal tono. Entonces se va este señor con mucha mala cara. Yo me quedo un ratito más, veo que Gustavo Mena y los candidatos estaban sacando fotos. Entonces me retiro tranquilamente, salgo caminando, sin que nadie me detenga, y veo que afuera está la protesta, siguen la protesta de los docentes. Me quedo un rato con ellos, sacando fotos. Ponele que pasaron 20 minutos más o menos, entonces yo ya me iba a retirar, mando unos mensajes a unos amigos, y ahí se acerca todos los monos, los policías, son como 7 más o menos que me rodean, y me piden que me identifique y que los voy a tener que acompañar sin darme ninguna explicación. Por lo menos a mí directamente no me comentaron nada. Y nada, me llevan caminando ahí 3 cuadras hasta la comisaría. Yo no puse ninguna resistencia, no quería ningún problema. Y aparte yo me quedé como... En realidad no había agitado ninguna, más allá de haberle hecho pasar ese momento a este señor, que supuestamente no puedo nombrar. Y bueno, forma parte de lo que es la campaña de criminalización de la protesta social, porque la megaminería y el ajuste necesita sí o sí la criminalización para poder llevarse adelante. Tal cual. Y nada, eso, estuve casi 20 horas detenido, durante mucho tiempo no se me decía por qué yo estaba detenido, más allá de que obviamente había escuchado, pero nadie se dirigía formalmente hacia mí, cuál era la causa. Me detuvieron por presuntas amenazas. Y recién al otro día en la audiencia de control, ahí me dicen que son supuestas amenazas de muerte. Y de yo haberle dicho, no sé, un disparate, como que le iba a pegar un tiro o algo de eso. Lo cual es totalmente mentira. Lo que le dije es que no queremos megaminería y que queremos paritaria. Lo primero que se me viene a la cabeza es que estaban ahí en la fiesta, en el cierre de campaña, con aplaudidores y bueno, todo lo que suele pasar en esas cierres de campaña, uh-huh, esperando recibir abrazos y felicitaciones y vamos todavía, y de repente te filtraste vos, te metiste vos, que no te filtraste, entraste porque la puerta estaba abierta y no había nada que te lo impidiera, y uh-huh, y con un no a la mega minería, sí a la, vas con un reclamo salarial de paritaria, uh-huh, y le estás diciendo no al huraño, y eso es como que, wow, se debe haber llevado una sorpresa el señor. Claro, era la fiestita de sí. Facho Tower. Sí, sí. La fiestita de cumpleaños de él, quería que salga todo perfecto, que todos le saquen fotos. Tenía ahí todos los aplaudidores chupamedias, y que se aparezca un vecino común y corriente a hacerle un reclamo que a él no le gusta, y nada, es como que es alguien le escupió el asado. Bueno, el ego de esta persona, de este gobernador, y entonces tuvo que inventar alguna mentira como para que esto no vuelva a pasar, como para meter miedo y que nadie le reclame nada. Es que necesita gozar de impunidad y se cree intocable. Y nada, esto hay que tener en cuenta, no son intocables. Y le tienen miedo al pueblo. Nos quieren meter miedo a nosotros, pero es al revés la cosa. O sea, nos van a meter miedo con la represión, con dejarnos sin laburos, con enviarnos. Ellos son los que nos amenazan de muerte con la megaminería y con todo el saqueo y el activismo que hay. Pero nos tienen miedo. Nosotros ya tenemos experiencia de lucha, tenemos un chubutazo, tenemos años de lucha, tenemos la memoria del argentinazo. Estamos en la Patagonia rebelde. Sí, sí, tal cual, tal cual. No nos vamos a quedar callados, y obviamente hay que reforzar esta lucha, la organización, la solidaridad entre compañeros. Te iba a preguntar de eso, ¿cómo percibiste la solidaridad? ¿Se te acercó gente? ¿Hubo preocupación de tus compas y del vecinaje en general? Vi desde adentro de la comisaría, estaba totalmente alejado, pero se escuchaba, es muy valioso por ahí cuando alguien está detenido, sí. Escuchar los gritos, los bombos de los compañeros, eso es muy valioso. Ayuda en un instante desmoralizante, sí. Ayuda a conservar la moral arriba. Claro. Y sí, bueno. ¿Hubo, te permitieron comunicarte con algún abogado, con algún familiar? ¿Cómo fue eso? Sí, el tema de la defensa pública, bueno, se presentó, a mí se me hizo eterno, me dijeron que como 3 horas más tarde, un poco más, la defensa pública está a un par de cuadras en la comisaría. Pero bueno, tardó bastante. Nosotros, desde la posición que tenemos, sospechamos que la defensa pública también forma parte de lo que es la campaña de criminalización de la protesta. Se toman sus tiempos. No quiero ser mal pensado, pero de la medida que dictó la jueza, después de la audiencia de control, se me prohíbe, entonces hay una orden de restricción de acercamiento de 200 metros del lugar de trabajo. O sea, yo, si hay una movilización, yo no me podría acercar a casa de gobierno, 202 metros donde esté este gobernador, pero también me dicen que hay una prohibición de contacto absoluto, que no queda muy claro. O sea, yo no me voy a comunicar con él por teléfono, no lo voy a mencionar en mis redes sociales, pero desde la misma defensa pública me decía que yo no puedo nombrarlo. O sea, yo en esa entrevista no podría nombrarlo. A mí eso me parece bastante ridículo. No tiene ningún sentido. Hablé con compañeros, con abogados militantes, me dicen que esto no puede ser así, pero bueno, por ahora estoy viendo qué es lo que dice la defensa pública. Claro. Obviamente tenemos que, no sé, que haya una acusación, apelar sobre esa medida, porque es un acto de censura total que yo no pueda nombrar al gobernador, una figura pública, la principal figura responsable de las políticas de la provincia, mira que no lo va a poder nombrar. Y bueno, eso con respecto a la defensa pública. Después, bueno, los compañeros, yo estuvieron ahí acompañándome, recibieron el trato de la policía. Yo no ofrecí resistencia ni nada, me sacaron fotos constantemente. 4 veces me sacaron fotos completas. No sé por qué tantas veces, ya había estado antes detenido, era una sola vez, pero bueno, antes era por contravención, no sé. Y nada, más allá de hacerte la psicológica, que no te dejan ir al baño, si vos ir al baño te tienen esperando una hora más, ¿viste? Como para que te hagas pis encima. O continuamente que te dicen, no, acá tienes que quedarte 48 horas, cuando sabés que al otro día a la mañana puede haber la audiencia de control. Continuamente te dicen, no, tienes que esperar 48 horas. Pero bueno, no sufrí golpes ni malos tratos. Sí, y bueno, colchón todo meado, que sin frazadas. Qué feo. Todo abierto, así que... Los cargos que te hicieron entonces, que te quedaron, fueron de... Amenazas. Sí. Presuntas amenazas de muerte. Ahí está, lo dijiste hace un ratito. Esas mismas, sí. ¿Fuiste uno de los 6 también imputados allá en la confitería? ¿A esa causa sí. te referías? Sí, esa causa inventada por Gustavo Mena, el vicegobernador, con la complicidad de Luis Juncos y Aguilera. Sí. Sí, cuando fue la adhesión al RIGI, que nos acercamos, están las filmaciones, están en todos lados, cómo fue la situación. Pero bueno, nos acercamos a seguirle explicaciones de por qué entregaban la provincia al RIGI y por qué se cagaban, no sé, en nosotros, en el pueblo. Y nada, están las filmaciones de todo, que fue más allá de un intercambio vehemente, no hubieron agresiones, mucho menos agresiones a una menor, como primeramente nos había denunciado Mena. Me acuerdo. Y nada, es parte de la política que este gobierno y el gobierno nacional, muchos gobiernos en general, necesitan para callar a las voces disidentes. Inventar causas, total cuenta con un aparato mediático. Nosotros fuimos tapa del diario Chubut un montón de veces y cuando nos sobreseyeron por esa causa... nadie dijo nada. Como que nadie se enteró. Claro. Claro, claro. ¿Y cómo ves vos ahora la movilización, la calle allá en Trelew? Yo siempre trato de tener esperanzas en todo. Veo que hay mucha confianza en las urnas, en las elecciones, y eso es contraproducente. Es contraproducente porque sabemos que, no sé, hay dirigentes sindicales, dirigentes políticos, que no solamente transan, sino que también se esconden con la máscara de, qué sé yo, de ser un poco más amigables con el pueblo, y en realidad son para administrar los intereses en comunes, los negocios de la burguesía que tienen. Y así como pasó, o sea, cuando estaba Arcioni y fue el Chubutazo, el gobierno nacional de Cristina Fernández y Alberto Fernández fueron los que impulsaron la megaminería en Chubut. Y nada, se quiere hacer una lavada de cara de la responsabilidad que tuvo el kirchnerismo en esa época. Y ahora vienen otra vez con la megaminería a Graño. No sé, a dirigentes políticos que estaban a favor de la megaminería hace un par de años, si habrán cambiado de posición. No creo. Y con respecto al ajuste, lo están dejando pasar porque es una forma que tienen como para disciplinar al pueblo. Y nada, es lo que los dueños del poder, los grandes empresarios, el FMI, todos estos sectores concentrados, son los que impulsan esta política de ajuste y de saqueo. Y nada, los casi dirigentes, los gobernantes, son pichones que le hacen caso a ellos. Y nada, con el sionismo, con el FMI, son las que financian las campañas. Sí, sí, no, y veo que hay una represión y la criminalización de la presión social muy, muy fuerte. No solamente acá en la provincia, lo vemos en Mendoza, lo que pasó con los compañeros. Tal cual. Tienen, sí, el racismo con los pueblos originarios. Está encerrado el longo Facundo Yanes Guala, exigimos la libertad de él. Pero más allá de eso, pienso que tenemos historia, que tenemos memoria y que vamos a poder volver a construir un Chubutazo. Y por eso es muy importante, no sé, acompañar todas las luchas y poder unirlas, coordinarlas, tener objetivos claros, no confiar en salidas institucionales ni en dirigentes que nos pueden entregar, sino confiar en la propia fuerza de la clase trabajadora y del pueblo, que podemos dar vuelta a todas las situaciones de mierda que se nos presentan. Tal cual, Alejandro. Por eso te preguntaba, porque me parece que lo que define es la calle, siempre. Siempre. La calle, la plaza, la ruta, ¿no? La presencia de la gente. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, solamente esto de la necesidad de unir y coordinar las luchas. El reclamo docente, el reclamo por el medio ambiente, el reclamo de salud, el reclamo de los pueblos originarios. Está todo unido, tiene todo un punto en común, que es la opresión a lo que este sistema nos quiere obligar, que nos quiere obligar, nos quiere meter miedo, y tenemos que enfrentarlo, tenemos que confiar en nuestras propias condiciones, nuestra propia fuerza, y que tenemos que darle vuelta, porque podemos darle vuelta, así que es eso nomás, un mensaje de esperanza para todos, y a no abandonar la lucha y a seguir como siempre. Bueno, desde acá quedamos reatentes a cómo siga tu causa, al devenir de todo esto. Dale. Te agradecemos un montón, de nuevo feliz cumpleaños, y te mandamos un abrazo grande, Ale. Dale, muchísimas gracias, abrazos para todos y bueno, a seguir ahí en la lucha. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chau, chau.